El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Bienvenidos a otro programa de Orejas al Universo. El tema de hoy es Alcohólicos No Tan Anónimos. Y comenzamos con Mike Loré en Lo que pasa es que la banda está borracha. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡No! ¿Qué pasa? Los saxofones desafinados y el bajo también desafinado. ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Según Wikipedia, la intoxicación etílica, ebriedad o embriaguez es un estado fisiológico inducido por el consumo excesivo de alcohol. En el habla coloquial y vulgar, recibe numerosos nombres tales como borrachera, coborza, mona, pega, rasca en Venezuela o melopea. La intoxicación es consecuencia de la entrada de alcohol en el torrente sanguíneo más rápidamente de lo que el hígado puede metabolizar. Algunos de los efectos de la intoxicación por alcohol, como la euforia y las inhibiciones sociales bajas, son fundamentales para la deseabilidad del alcohol como bebida y su historia como la droga recreativa más extendida del mundo. A pesar de este uso generalizado y la legalidad del alcohol en la mayoría de los países, muchas fuentes médicas tienden a describir cualquier nivel de intoxicación como una forma de envenenamiento y algunas religiones lo consideran un pecado. Y el piano desafinado, paren esa música, por favor, paren esa música. Maestro, ¿qué pasa con esa banda, maestro? Otra vez me preguntas, ¿para qué me paras, pues? Llamando, ¿ves con esta? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Sus cometas van borrachos, andan borrachos, están borrachos. Y que le abre sus cometas van borrachos, andan borrachos, están borrachos. ¡Borrachos! ¡No es cierto, hombre! Bien, bien borrachos, todos. Y en el mundo de la música hay canciones donde el alcohol puede olerse, aparte de escucharse. Paul Butterfield Blues Band, en un tema muy borracho, Drunk Again, borracho nuevamente. My woman says it's a doggone shame the way some men bring their wives money and furs and jewelry. I come home, ain't got a dime, and smelling like a brewery. I'm drunk again. I've been drinking Gordon's gin. Well, I tried to quit, but it ain't no use. I just can't cut that juice loose. Got me to the place where I don't know what to do. My wife has quit me and my girlfriend too. I'm drunk again. I've been drinking. I can't cut that juice loose. No, I can't quit it. My old lady's gone too. Boy, boy, boy. I guess I'll go ahead and take me a walk. Might make me feel better. I guess I'll go on by old John's tavern. See what's happening down there. Sound like the George Wayne this evening. Look at all the pretty chicks. I swan. There's old Dinwiddie. What's happening, son? How you been doing? I ain't seen you in a long time. And Wilson, too. Boy, boy, boy, boy, boy. Look at this. Hey, John! How about a little tape? You know what I want. Give me a big old glass of them good old gooders, a big old glass of gin. That's exactly what I need. Sure feels good. Give me another one. Yeah. Things are starting to look better, y'all. What's your name? What's your name, girl? Say what? All right, you be like that. Crabshaw don't care. Yeah, I'm having a good time. That whole Butterfield band up there, ain't it? Sure sounding good. Boy, I love that music. All right. That's what I like about Chicago. I love good music and I love good gin. John, set him up again. I like that stuff. Woo! I believe I'm getting drunk. Drunk in Grandpa's old yellow hall. I feel like playing my own self. Yes, I do. Como en todo programa de Orejas al Universo, a veces no hay solamente música, sino también, por ejemplo, poesía. Charles-Pierre Baudelaire fue un poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Se lo incluyó entre los poetas malditos de Francia del siglo XIX debido a su vida bohemia y de excesos. Esto es lo que decía: siempre hay que estar borracho. De eso se trata todo. Esto es lo único que importa. Para no sentir el horrible peso del tiempo que nos parte la espalda y nos inclina hacia la tierra. Debes emborracharte sin cesar. ¿Pero de qué? ¿De vino, poesía o de virtud? De lo que quieras, pero emborráchate. Y si a veces, en las escaleras de un palacio, sobre la hierba verde de una zanja, en la triste soledad de tu habitación despiertas, la borrachera ya mermada o desaparecida, pregúntale al viento, a las olas, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que gotea, a todo lo que huye, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Pregúntales qué hora es. Y el viento, las olas, la estrella, el pájaro, el reloj, te responderán: es hora de emborracharse. Para no ser los martirizados esclavos del tiempo, emborráchense, emborráchense sin cesar, de vino, poesía o de virtud, de lo que quieras. I'm put together beautifully, big wet bottle in my fist, big wet rose in my teeth. I'm a perfect piece of ass, like every California, so tall I take over the street. High beams shining up my back, a wingspan unbelievable. I'm a festival, I'm a parade, and all the wine is all for me, and all the wine is all for me, and all the wine is all for me. Candle in a circle of black girls, God is on my side, 'cause I'm the child bride. I'm so sorry, but the motorcade will have to go around me this time, 'cause God is on my side, and I'm the child bride. National en All the Wine, donde clamaban: y todo el vino es para mí, y todo el vino es para mí. Y a veces el rock and roll trata de ponerse muy borracho, explícitamente borracho. Tal el caso de Cuca, una banda de Guadalajara, México, que nos canta alcohol y rock and roll. Por estar en el alcohol, tampoco le gustaba mi rock and roll. Ahora estoy tan solo, metido en este bar, con solo dos opciones: llorar o celebrar. Durante la pandemia subió mucho el consumo de alcohol, no solo de alcohol en gel. O sea, un tema de preocupación, y que nos alertaban los especialistas ya el año pasado, pero hay algunas conclusiones que ya se conocen porque pasó el tiempo, más de un año y medio desde el inicio de la pandemia. Durante ese tiempo y sobre todo en los meses donde la circulación estaba restringida y la gente estaba en su casa, aumentó y de manera muy preocupante el consumo de alcohol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 jarras de cerveza que me voy a consumir cuando esté con los colegas por ahí. No me hables de refrescos ni de agua con limón. Mi organismo pide a gritos más alcohol. El 10 de septiembre del 2021, los madrileños Mago de Oz sacaron su disco número 14, llamado Bandera Negra. Este grupo de folk metal y Celtic metal se inspiró en la pandemia para hacer el tema Reza Cossacks en pandemia. Hay que ver cómo me aburro, llevo un mes sin repostar, todos los bares cerrados y mi suegra en el sofá. Estoy preso en esta casa por la puta enfermedad, y si no me mata el virus, tanto como si no hará. Me han quitado el bebé y hasta el fútbol también. Esto es una condena. Solo quiero salir y volver a sentir esas burbujas en mí. 1, 2, 3, 4 jarras de cerveza que me voy a consumir cuando esté con los colegas por ahí. No me hables de refrescos ni de agua con limón. Mi organismo pide a gritos más alcohol. 4 litros de cerveza al día tengo que beber para recuperar la vida que perdí. La mejor temperatura para conservar alcohol es la que el cuerpo marca en su interior. Estoy hasta los cojones. Yo no aplaudo ni a Dios mientras no abran los bares. Mi señora compró para los niños jamón y pa' mí cerveza sin alcohol. 1, 2, 3, 4 jarras de cerveza que me voy a consumir cuando esté con los colegas por ahí. No me hables de refrescos ni de agua con limón. Mi organismo pide gritos más alcohol. 4 litros de cerveza al día tengo que beber para recuperar la vida que perdí. La mejor temperatura para conservar alcohol es la que el cuerpo marca en su interior. Cerveza, me he empezado a marear. 1, 2, 3, 4 jarras de cerveza que me voy a consumir cuando esté con los colegas por ahí. No me hables de refrescos ni de agua con limón. Mi organismo pide a gritos más alcohol. 4 litros de cerveza al día tengo que beber para recuperar la vida que perdí. La mejor temperatura para conservar alcohol es la que el cuerpo marca en su interior. Más alcohol. Antes de ir a la pausa, Janis Joplin nos canta: qué bien puede hacerte beber. Señor, bebo toda la noche, pero al día siguiente todavía estoy deprimida. Hay un vaso sobre la mesa. Dicen que va a aliviar todo mi dolor, pero me lo bajo entero Y al día siguiente me siento igual. Dame whisky, dame bourbon, dame gin. Oh, dame whisky, dame bourbon, dame gin. Porque no importa lo que esté bebiendo, señor, mientras ahogue esta pena que tengo. Empiezo a beber el viernes. Empiezo a beber el viernes en la noche. Pero entonces me despierto el domingo, hijo, y no hay nada que esté bien. Mi hombre me dejó, hijo, me dejó aquí. Sí, mi buen hombre me dejó, se fue y me dejó aquí. Señor, me siento mal, solo dame otro vaso de cerveza. ¿Qué bien puede hacerte beber? Bueno, bebo toda la noche, pero al día siguiente todavía estoy deprimida. Austin, Texas, 1965. This is a song called What Good Can Drinking Do that I wrote one night after drinking myself into a stupor. Al universo. So.